A partir de este momento comienza Armenia, un lugar en el mundo. Programa producido por Arpa Producciones. Galardonado con el premio Estímulo 2012-2013 por el Ministerio de Diáspora de la República de Armenia. Armenia, un lugar en el mundo. Ópticas Paragamián, técnicos ópticos de Alejandro y Lucas Paragamián. Anteojos, audiología, contactología, fotografía. En sus locales de Avenida Cabildo 2968 y Avenida Cabildo 1567, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos y fax 4781-2910 y 4545-1450. www.opticasparagamian.com.ar. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Muy buen día, estimados amigos de Armenia, lugar en el mundo. Parigesor, Sireli Hagran Kisner. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo andas? Parigesor, Sireli Hagran Kisner. Megan Kamievas, Urahem Tserhet Hantibil. Yev Ais Ramesh Radio Jamin Michotsov. Armenia, un lugar en el mundo. Yev Ais Mer Hagortuma, Hairur Utanasun Utne. Che. Shat Kichmunas, Yerko Erurina Mar. La mes, Donagatarutium Bidenek. Quiero saludar a Magalí, que nos está operando. Gracias, Magalí, por estar haciendo el aguante. Yo creo que Facundo vendrá, ¿no? ¿Sí? Vamos a esperar a Facundo también. Programa correspondiente al 13 de abril 2013. Ahora les digo que no tuve tiempo de averiguar. Estamos estrenando mes nuevo en el calendario tradicional armenio. Claro. La semana pasada fue el 30 de Arec de 4505. Tenemos, por supuesto, estrenos. Ahora vamos a estrenar un par de obras. Vamos a repetir una. Una obra que habíamos pasado hace un tiempo atrás. Ustedes saben que estamos en el año Hachaurian, son 110 años de su nacimiento. Estamos conmemorando el centenario del nacimiento de Moshe Dayan. Lo habíamos comentado la semana pasada, nos llega a pasarles, a leerles una de las poesías más celebradas de él, que en su momento tuvimos que aprender religiosamente y por suerte pudimos tener el gusto de conocerlo a través de estas poesías Haile Jun, que deberían saber a nuestro criterio, no sé vos qué opinas, Mirta, todo alumno que egresa de cualquier colegio debería saberlo de memoria, entre otras 5 o 6 poesías fundamentales que cualquiera que se dice armenio debería conocer. Y no solo conocer, sino identificarse con lo que dice. Bueno, es una semana, estamos aproximando, por supuesto, a lo que va a ser el programa de la semana que viene, conmemorando un nuevo aniversario del genocidio armenio, el 98º, lentamente nos estamos acercando al centenario, y yo creo que deberíamos estar ya dando los primeros pasos para esa gran conmemoración que se va a dar a nivel mundial, 100 años del genocidio armenio todavía impune, pero que lentamente está, como digo, todo lentamente en su momento se va a ir dando, como se está dando, que llamamos justicia, entre comillas, ¿no? Justicia de los seres humanos, ¿no? O Matkaina Tarutyun, ¿no? Esperemos, ¿no? Todo Istaknem Koyagadin, dijo, se montó en un momento, esa justicia de los seres humanos, ¿no? Que entre a veces parece no ser justicia. Bueno, antes de que vos hagas la apertura, quiero saludar. Ayer estuvimos en San Gregorio Iluminador, quiero saludar a mis alumnas, al grupo que estuvo presente, que muy amablemente fui invitada para compartir una mesa muy agradable con los exalumnos de tu colegio. O sea, sí, gente de Vicente López, que nos reunimos muy un poco en respuesta a lo que fue, esto lo digo para si alguno que esté escuchando de Vicente López, la zona norte, pues el año pasado se había hecho el 25 aniversario del Terzaquián. Sí, pero nosotros como éramos de la época, la primera época del colegio, no más bien el colegio, la escuela armenia Vicente López, que no tenía secundaria en ese momento, nos sentimos, y esto es una pequeña patadita que le doy a Bebo y a Oscar, que se están escuchando. Queremos, necesitamos que todo el alumnado se una, como exalumnos, sean de Texaqueanos de la vieja época, no importa. Pero realizar unas actividades mucho más seguido y no esperar, creo que son 7 años, para conmemorar la fundación del año 67, ¿sí? El cincuentenario del instituto en general, ¿no? La primaria y la secundaria. Por eso que nos reunimos nosotros por nuestra cuenta, espero que siga. De hecho, hemos quedado en eso. Si hay gente que nos está escuchando de la zona norte, tengan en cuenta que manténganse en contacto con nosotros. Vamos a probablemente reunirnos más seguido allá en la zona norte para mantener mayor continuidad y de alguna forma hacer, a mi criterio, deberíamos ser apoyatura para los chicos que quieren viajar a Armenia, servirles, digamos, de respaldo, ¿no? Para que tenga una continuidad. Eso estaría, ¿no?, bueno, porque el trabajo que están haciendo en este caso los dos colegios que están uno frente al otro es muy loable y en definitiva, como dijiste, es viajar a Armenia, es poder conocer la tierra de sus papás, de sus abuelos y algunos sus bisabuelos. Estuvo muy linda la reunión, lo que vos hablaste también tenés razón, pero bueno, vamos ahora al primer tema. Sí, vamos al primer tema. Pailunarev, lo van a reconocer, un tema muy arriba, tocado por supuesto por el conjunto estatal de danzas y canto de Tatul Altunyan. Por favor, Magalí. Pailunarev, qué hermoso tema, ¿no? Ustedes lo reconocieron, seguramente lo recuerdan, especialmente la gente de Córdoba. Yo tengo entendido que esto era la cortina de un programa muy conocido allá en Córdoba, muy celebrado. No supe realmente el nombre de ese programa, no sé si está al aire inclusive. Amigos, estamos en Armenia, un lugar en el mundo, programa que ya lleva su 5º año de emisión, sale puntualmente todos los sábados a las 1:30, hasta las 3 de la tarde por Conexión Abierta, radio emisora online de la Universidad Abierta Interamericana. Nuestra dirección electrónica es armeniayelmundo@yahoo.com.ar. Nuestra vía de comunicación telefónica en directo es 4300-9470. Para contactarse con Arpa Producciones y solicitar promotor, puede llamar al 1538169792. Tomen lápiz y papel, como siempre le decimos, que por supuesto en nuestro programa tienen mucho para anotar, datos, información que quieran conocer más en profundidad. Vamos a tener receta, Mirta, ¿sí? Sí, vamos a tener receta y algo interesante, siempre novedoso. Queríamos adelantarle incluso que vamos a continuar con Gurdjieff. La semana pasada les habíamos anunciado, y nos habíamos pasado incluso un material inédito de Gurdjieff, este gran pensador, filósofo, psicólogo del alma, ¿no? Un gran descubridor, lo que él llamó cuarto camino, ¿no? Después de estudiar lo que es yoga y las distintas técnicas de autoconocimiento personal, el budismo, que él creó lo que se llama el cuarto camino. Vamos a comentar algunas cosas, un acercamiento muy personal de él, Y vamos a ver si podemos llegar a hablar un poco más de su biografía. Ya habíamos empezado la semana pasada. Vamos a saludar a nuestros amigos de Armenia. Harry Hanekisner, Tukum Gontrek, Armenia, un lugar en el mundo. Muyakutain, Warbestakia, Kandra de Oyama. Uruka Ortubi, Buenos Aires, en Ashar Radarats, Hispanajos, Hayakan Kautnerun, Unovirba Teirens, Hayakan Nutian, Abra Manu Hayaski, Tabor, Muyakutijan Achumin. Hayakan Radio Yamur, Hayas Katang Zirar Antipil, Tanotanal, Matermanal, Giselobrer, de la que reacan y luego tuner. Batmagan, de Arteacan Muyakut. Ais Poloro Mer, Unor, Ais Seruntin, Nutian, Zarkatsman. Ajisek, Maziet, Kisel, Ais Eterain, Hayakan Ojaja. Igik miasin vaileng mer nachtinen jarankats mushakutain kuharneru kaleng hastat kailerov tebi hayaskin umeran pochchakan maizaneniki lusabor abakain iraganatsuma. Harkeli hayren agitsner, tseske garabireng mezun kontrelu, amen shapator, Buenos Aires y Yamanakov, tasine kukesen, minchev yamantasneink, hamatsantsi michotsav, mer radio galiani hasenga pelov, conexión abierta, gitkom, gedar. Gkhandrink, tser knatatakan khoske, para charnerlo y xera, me decía su check, me ha ordenado GDCD para la veluja mar, por orit cartica guzengi, manal, me decía marquidec, patata cabez carevoren. Me rajamin hascene, Armenia y el mundo, shenik, yahoo, getcop, gedar. Alguien un cantiner que gusan por me reservaba ortuma, gugatnek, heda que cagan huajeli. Quería comentarles que ayer nos preguntaron por Serie Betizaj, que tuvimos el gran gusto de presentar la obra del grupo Satamián, de presentarla por tercera vez viernes pasado. De hecho, ayer hubo una reunión y es muy probable que se vaya a dar en Montevideo y en Córdoba. No me acuerdo bien cuál es cuál, Serie Betizaj, y también Jairos Ove, la obra anterior, que si alguno se quedó sin verla, se va a poner en escena de vuelta, probablemente mes que viene, no sé si en mayo o en junio, pero... por lo menos un mes tenemos de tiempo, vamos a informarles. Estoy teniendo unos problemitas, a ver acá, tenemos un audio, siguiente tema, vamos Magalí, después lo presentamos. Lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele tú. Ay, Mary, Mary, Mary, ay, Mary, Mary, ya no como en bulano. Ay, Mary, Mary, Mary, paro de tan caireni. Ay, Mary, Mary, Mary, ay, Mary, Mary, ay, Mary, Mary, Mary, paro de tan caireni. Ay, Mary, Mary, Mary, paro de tan caireni. Panadería Armenia, desde 1930, sirviendo a la comunidad. Productos orientales, nacionales e importados. Comidas para llevar, entregas a domicilio. Avenida Raúl Escalabrini Ortiz, 1317, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4831-4571 y 4833-0021. Sí, Mairoque, lo que escuchamos por el ensamble de Joaquín, un ensamble muy tradicional, muy típicamente armenio. Hay tantos, ¿no, Mirta? Hay tantos, muchos, mucho, hay muchos, hay mucho material, hay muchos conjuntos, hay muchos ensambles nuevos, muchos solistas nuevos. Hay que empezar a hacer selecciones, que se está empezando a hacer selecciones, y lo bueno es que estamos volviendo. Ahora sí están divididos. Ahora están los que quieren seguir con el tradicional y aquellos que están con lo moderno. Sí, los invitamos a todos, de hecho, a traernos material que crean valioso para reproducir, aunque sea no importa. Ayer, de hecho, sí. Ya habíamos concretado, ¿no? Sí, los saludamos, Marcelo Patatiano, a todos que nos escuchan, ¿no? Todos nuevos oyentes que no nos escuchaban. Que es fanático de Gomidas. Sí, sí, sí. Y el padre Gomidas, así que, bueno, está... Ya tenemos la palabra. Ya te dejamos acá... Un material que... Exacto, no, ¿eh? Escrachado, como dicen, para que traigas el material, así lo podemos... publicitar y la gente conozca, porque es el original, de alguna manera es la voz original masterizada del padre Gomidas. Vamos al próximo tema. Vamos, dale, sigamos, sí, adelantando porque tenemos unos cuantos artículos lindos. Canta para leer. Canta Rima Saribekian. Sí. Bartacuín Arabote. Cachadura Bedecian. Thank you. Extraordinaria interpretación de Bartacuín Arabot, ¿no? Una cosa de Bartacuín Arabot, que son temas. ¿Sabes qué es lo que me llama tanto la atención? Es que todos los temas. Hachadur habrá fallecido en el año 96, más o menos. Y todos los temas de Hachik tienen su color típico. Y están volviendo, que eso es lo bueno. Está volviendo a la gente, a los jóvenes, a volver a escuchar, a volver a interpretarlo, quizás de diferente modo, con otro ritmo, con algún instrumento más europeo. Pero bueno, vuelve. Y me alegra mucho porque las voces son diferentes también. Lo que sí, bueno, hay que tratar de mantener un poco esa tradicionalidad en lo popular y de no irnos tanto, desbandarnos tanto en la interpretación, ¿no? Sí, pero en este caso, Saribekian, muy buena cantante, estudiamos juntas en Armenia, junto con Badalian, y en verdad sí, tuvo un reconocimiento muy importante dentro y fuera de Armenia. Bien, vamos a ver si puedo pasar al siguiente tema. Este tema, ustedes recuerdan, uno de los más grandes intérpretes de la canción armenia de este último siglo que pasó, que nos representa todavía, no solo como artista, sino como, digamos, un representante de la nación armenia, como embajador, ¿sí? Allá en Fisa, Charles Aznavour, va a estar nuevamente entre nosotros en un mes, más o menos, creo, el 20 de mayo, va a estar presente en el Gran Rex, ya están los afiches en la calle. Esperemos poder tener contacto con él. Bueno, vamos a ver si podemos. Esperemos, porque el anterior se hizo un poco difícil. Como el promotor no era armenio, nos hace un poco difícil acercarse a ellos. Pero bueno, ¿vamos a escuchar un tema? Sí, vamos a escuchar un tema tradicional armenio, uno de los pocos temas armenios. ¿Cómo? ¿Con quién canta? Con Seda. Con su hija. Con su hija Seda Aznavour. Tema tradicionalísimo de Sayat Nova: Diskun Metal Chimpti. Tú en Rimetas Chisquit, Rimetas Vidikitnas. Eso es tan difícil, ¿no? Traducir en el sentido que. Vamos, por favor. Adelante, Iskun Rimetas Chimkiti. Srele bar, im cholik jivan yar, janim yar, minu yar, serdov sirat im cholik yar, janim yar, minu yar, serdov sirat im cholik yar, yezner var. Ardun zargat duim varth, seruza de Borduga ser James Dardı Duyum vardı ser uzardı de Borduga ser James Dardı Sırdumel kağıtır yedikıt Kağıtır yedikıt Sirunu desikıt Sördü sernel Yer tolini verikıt Kağıtır yedikıt Sirunu desikıt Sördü sernel Yer tolini verikıt Arderi çoğun hase Askı kezbez Boske varsı I murazı, boske varzı Canim onu bolkumadan arzı I murazı, boske varzı Canim onu bolkumadan arzı Und kıt gamar aç kıt nüşe Meruş akris serna nüşe Serna nüşe Yarna nüşe Canım hayren yer yılına nuşe Serna nuşe, yarına nuşe Canım hayren yer yılına nuşe Serna nuşe, yarına nuşe Yar Au revoir. Merci à vous tous. Au revoir. Bueno. Ya lo escuchamos, Saed Nova es Saed Nova, por más que lo querramos mucho a Aznavour, sí, que tenga la edad que tenga sí, y sí, su sí. hija quiera hacer lo posible por sí. parecerse, yo pero... No, no es que se equivocaron, yo creo que es loable, ¿no? Pero es difícil Saed Nova, no, cualquiera no nació para... ¿Empezamos otra vez a discutir por Saed Nova? No empecemos, porque Saed Nova no es lo máximo... No, sino... pero no es una técnica especial. Los juegos, los arreglos, los cantos, no puede cantarlo, pero vos te fijas que si Saed Nova ahí no existe... Pero bueno, es loable de que, porque son Aznavour. Claro, no, pero de hecho lo escuchan y lo conocen, ¿no? De alguna forma. Pero está bien, para escucharlo una vez alcanza, es suficiente. Igualmente, en cada gira que él hace, para los armenios siempre hay un tema que él interpreta. Ya no hace Saed Nova, pero sí hace un tema en cada gira hacia Armenia. ¿Seguimos? Sí, seguimos con un tema tradicionalísimo. Ganchum en Ganchum, que lo hemos escuchado creo hace un par de programas, pero por Rupe Matebosian. Ah, ahora lo vamos a escuchar Ganchum. Por Rafigo Avanesyan, ¿sí? Ay, sos Rafigo Avanesyan y Zorani ver hande Qué hermoso, ¿no? Qué lindo, Rafi, ¿no? En el recuerdo. Extraordinario. ¿Vos sabés que lo que no estoy segura es si este Rafi Ovanesyan que se postuló para el gobierno de Armenia, ajá, que no fue elegido, pero no sé si es el hijo? ¿Ah, sí? Sí, porque yo estuve al tiempo que él vino, el papá, si es que fue, es el papá, estuvo aquí en Argentina dando conciertos, y también lo he conocido ya estando en Armenia. Uh-huh. Me acuerdo de su familia, de su señora, de su hijo, un hijo bastante grande. Quizás, no sé, en verdad no sé si es este. Sería bueno, sí, sí, averiguar, porque mientras estuve averiguando, hicimos algunas preguntas y parece que muchos no saben contestar. Pero bueno, el tema, excelente, sin hablar. La forma de cantar es única, la de él. Vamos ahora al siguiente tema, Jeirani Bes, que lo disfruten. Jeirani Bes, el tema tradicional. Es de bailar, es para con esa suavidad típica que tienen los de las danzas armenias para las chicas. Sí, sería lindo poder tener a Sergio para preguntarle, ¿no? Si la conoce. Sí. Jeirani Bes. Pero ayer hablamos tanto con Sergio que creo que se habrá quedado difónico ya hablando y preparando la presentación para el 1 de mayo, ¿no? En la Feria del Libro. Sí, la Feria del Libro, sí. Vamos a encontrar, sí. Y voy a probar que cante Mirta, ¿no? Uh-huh. Esperemos que... La invitación por medio de él, que es el que lo organiza, ya está. Así ya que, está. Si de a vos andamos bien, todo sí, perfecto. Sí. Ahí vamos. Quería presentarles ahora, antes de pasar al siguiente tema, un tema que, si bien ya lo habíamos escuchado, ¿sí? Vamos a repetirlo. Estamos en el año Cachadurián, como ustedes saben, se están cumpliendo un año aniversario, son 110 años de su nacimiento, y hemos presentado en su oportunidad un material muy, muy valioso de él. Yo quiero presentarles esta vez a la persona que va a interpretar, que tiene una particularidad muy, muy especial. Es una persona que rara vez se da que los turcos se dediquen a difundir cultura armenia. En este caso es una pianista, Zeynep Uçpayaran. Yo les había comentado también hace unos programas atrás, habíamos pasado un tema, pero en este caso vamos a pasar una obra de Khachaturian, que es el Vals Fantástico, una de las obras para piano más celebradas de él. Ella nació en Estambul, en Turquía. Había comenzado sus estudios de música a los 4 años en el Conservatorio de Estambul, como una de las más jóvenes admitidas en ese conservatorio. En 1987 pasó a estudiar en la Academia de Música Franz Liszt de Budapest, donde trabajó con el profesor Komel, el profesor Katalin Nemes, que fue discípulo directo de Béla Bartók, y el profesor István Lantos. Después de obtener su diploma de maestría y artista concertista en 1994, continuó sus estudios con Tibor Schatz en Hochschule für Musik de Freiburg, Alemania, espero que esté bien pronunciado. Y obtuvo su diploma en Aufbaustudium primero, es una materia, será que sea. No tuve tiempo de traducir. Bueno. Ella tiene sus estudios avanzados de posgrado en piano en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, y doctorado en artes musicales 2004. Ha grabado Franz Liszt, Mozart, Beethoven, Scarlatti, Bernstein, Saigon, Musinski, para Heroica, el sello Heroica, que es un sello muy importante. Esto habla un poco bien de ella. Vamos a escuchar entonces, en manos de Zeynep Uçpayaran, pero acompañado de Sergio Gallo, que tengo entendido, me parece que es peruano, me parece este muchacho, ahora voy a ver si encuentro información. Sí, la obra Vals Fantástico de Khachaturian. Sí, vamos por favor, Magali. Jachadorian. Inconfundible y muy bien tocado, la verdad, muy bien los dos. Sí. La verdad, muy buena interpretación. Muy buena interpretación. Palma parecía un piano solo, ¿no? Sí. Eran dos intérpretes. Realmente sí. Repito, Zeynep Uçpayaran y Sergio Gallo. Bueno, entonces volvemos a repetir. Sí. La cultura, la música, mejor dicho, no tiene nacionalidad. No, es así. Aunque algunos quisieron darle una connotación, a veces política, ¿no? Exacto. Como pasó durante el régimen soviético. ¿Cuántas obras, a veces pienso, que se han compuesto en esa época, que han sido prohibidos? Jachadorian tuvo la suerte, no diría, pero la inteligencia tal vez de componer muchas obras, hay que reconocerlo, para el régimen, ¿no? Y después se ganó su espacio, ¿no? Y lo mismo pasa con canciones, temas populares armenios que se tocan en Turquía. Sí. Y uno cuando los escucha, ya el ritmo, por más que quieran cambiarlo, el ritmo es típico armenio. Sí, pero que no quede ninguna duda. A veces... Algunas... No, lo que quise decir es que no es que Jachadorian trascendió y se universalizó gracias a que el régimen le hizo lugar. No. Él de por sí lo hubiera hecho solo, pero era muy difícil para muchos artistas, eso le pasó a tantos, ¿no? A Prokofiev, a Shostakovich, tantos, que, y muchos que fueron prohibidos. Habíamos comentado hace unos cuantos programas atrás. Fueron épocas pasó, muy difíciles, pero aquellos que pudieron sobresalir, es como decís vos, de tus plantas. Uh-huh. Uno siembra muchas semillas y de todas esas semillas, por lo general, algunas germinan, ¿no? Bueno, eso lo dijo en la Biblia. Está bien, pero es vos cuando estás en tu audición de la del día de los miércoles. Entonces, bueno, ahí es también lo mismo. Ese amén de que esté en la Biblia, eso es así. Una germina, y en este caso fue Jachadorian, que es la más conocida. Bueno, atención, todo el mundo con lápiz y papel, que lo hemos anunciado, siempre hay algo para anotar. Dejamos Pama Pidi Padrasteng, Anok por Tuchtumadit Karnankerel, Hairenov, Garelievor, Patsadren, Masmeyev, Urish Maskastirenov, Anok por Haichen, Garnaren Turinagel. Vamos entonces al bloque culinario. Qual mir khanzor tirandan Qual mir khanzor tirandan Qual mir khanzor badarjan Qual mir khanzor tirandan Qual mir khanzor badarjan dans khanzor badarjan dans khanzor badarjan dambu. Aha, José Santambuli Masin, Badarjan Min, Badarjan Aysin Kansambuki Masin, Loligi Masin, Hanzori Masin, Yeva Space, Panjareni Ehanut, Meshterperav. Aysor Bidi Hosink, Bidi Dam, Bidi Hosink, Pasha Berek y Masin. Pasha Berek, Degatinera en Kanchen, Kider, Urisevov, Garnank Badrastel, Shat Hankist, Garnank Polorosenel, Ais Pasha Berega, Gesa Hairenov bidesem Gesa Kasirenov vorovedev pavagan le sogner unik vor Hairen chen askenar yev ais hagortumi mit kne vor masma Hairenov lau mius masa Kasirenov vor polores garenang ungantrel yev hankiste haskenal ye masnaktsir Pasha veregyo ais pisi gargantak mne vor gbadrastvi filai Hamorov, Yev Chorsat kam hinkat sevi banner. Jiste kishtme suge pavagan banir gerta ais hamov jashin, Yev tyurine enelu, Yev ainkan tzhvarche, inchves korkich marachesi. Ikani desagner, kani baniri desagner, yerek chor sinkat inchkan vortuk uzek gam gamenak. Jiste sats, jiste. Ճիշտ պատրաստությունը ոչ մեկը չի գրնարսել, որովհետև ամեն մեկ յուղ, ամեն քաղաք, երկիր, Հայաստանը, եթե ուզ նույնիսս ենքն է, միշտ տարբերություն ունի պատրաստության մեջ. Եվ այս պատրաստությունը գամած կամած քիչ մհոսանել են, քիչ մյուս կողմը մեզ մայրես, մոր կողմես, մորակույրիս, հորակույրիս կողմեն, այս պատրաստությունը մեջ տեղ գավ. 250 գրամ խմոր, ֆիլա, 500 գրամ պանիր, Ser uzaza, chor sinkat tesakner, tarper. 100 gram, garak, haltsiraz, betke halek, betke halvi ait karaga, yev nastvatske togmana. Tapantsik yev kegatsik paylum betke mana ait karaga vortuk bidi kortzazek. Ingredientes: 250 gramos de masa fila, 500 gramos de queso, el que ustedes quieran, 3, 4, 5 tipos de queso, 100 gramos de manteca clarificada. ¿Podrían agregar, sí, perdón, quesos duros? Por lo general son quesos que se puedan derretir, pero puede ponerse pero también... Tiene más gusto, ¿no? Sí, da, ¿no? Eso es, bueno, también tiene que ver con lo salado que uno quiera. Claro. Hay muchos que le pueden poner también huevo dentro, pero esta receta es la que más o menos fui armando porque son diferentes. En muchos, uh-huh. Cada pueblo, cada, como dije antes en armenio, cada pueblo, cada ciudad, cada familia lo va armando al estilo que le gusta. Así que, en una bandeja mediana, entre 6 y 8 porciones, la cantidad de queso es bastante, la dificultad es baja, las calorías a millones, pero qué importa, una porción, que quién le quita lo bailado a uno. Esta es una de las recetas más fáciles y ricas. Lo primero es dividir la masa en dos partes, tener la manteca derretida, enmantecar la fuente y preparar los quesos. En cuanto a los quesos, son 200 gramos de un queso bien duro, 200 gramos de uno más blando, 100 gramos de uno de rallar. Yo, en general, nosotros usamos el queso Mar del Plata o Pate Gras, que son el mismo queso. El Por Salud o mozzarella, estos cortados en cubitos, daditos, el rellenito también, rellenito, el provolón, sardo y todo esto rallado o cortado en cubos, los que se derriten. Mantecamos cada porción, mantenemos esa porción, podemos usar la cantidad de queso que uno necesite, que uno guste. A algunos le pueden agregar cebolla y perejil picado, pero en este caso, en esta receta que les estoy dando, no. Ponemos una hoja de masa en la asadera, enmantecamos cada una de ellas, así hasta que lleguemos a la mitad de la masa. Le agregamos, amasamos o mezclamos todos estos quesos. Lo importante es que cubra esa mitad de la asadera todo lo que vamos a poner. Lo ideal, después de rellenarlo, hacemos lo mismo con la segunda parte de la masa. Y lo ideal es cortar la masa en cuatro, según el tamaño de la asadera, para que las hojas se puedan levantar al cocinarse. Así están bien cocidas, no son crudas, y uno lo puede degustar mejor con ese gustito crujiente. Colocamos los quesos, como dije antes, distribuimos bien, tapamos con una hoja de masa y seguimos intercalando masa, manteca, hasta que terminar. Cortamos las porciones, pincelamos todo bien con manteca y ponemos al horno a temperatura media hasta que se dore. Hay muchas variantes, se le puede poner huevo batido, se le puede poner leche, cortar sí o sí. Bueno, esta es una de las variantes y espero que les guste. Anushalayev, Ahoyakov Gerek. Sí, bien, hacía falta, hace unos cuantos programas y no pasamos ninguna receta, ¿no? Y yo creo que la gente está siempre dispuesta a conocer, a aprender nuevas recetas. Vos ahora, vos un auspicio, por favor, ¿sí? Magalí, cualquiera. Ópticas Paragamián, técnicos ópticos de Alejandro y Lucas Paragamián. Anteojos, audiología, contactología, fotografía. En sus locales de Avenida Cabildo 2968 y Avenida Cabildo 1567, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos y fax 4781-2910 y 4545-1450. www.opticasparagamian.com.ar. Comunicate con nosotros al 4300-9470 o escribinos un mail a armeniayelmundo@yahoo.com.ar. Sí, amigos, estamos en el mismo lugar del mundo. Ustedes saben, es nuestro quinto año en el aire, por suerte con mucho esfuerzo, pero con mucho placer también, ¿sí? Es un programa que se emite puntualmente los sábados, ¿sí? Todos los sábados, pero ustedes saben, como en Conexión Abierta, contamos con nueva tecnología que para mí supera ampliamente lo que es la radio tradicional, porque ustedes pueden disponer del programa. Si en este momento se tienen que ir, nos pueden acompañar, por supuesto, y llevarnos con ustedes en sus celulares, en una aplicación Android, los celulares comunes, un BlackBerry, un iPod, nos pueden llevar. Ustedes, sí. Hay muchos que no lo saben. Yo incluso estamos difundiendo una forma, porque hay gente que tal vez no domina estas técnicas para bajar o escuchar nuestro programa online o a través de sus celulares. Estamos mandando los correos a todos quienes estén suscritos a nosotros a través de Facebook, incluso un pequeño documento Word que está explicado cómo bajar, ¿no? Bien gráficamente el sitio de la UAI, si entran directamente a la UAI o conexión abierta, da igual. No es muy difícil. Por eso que contamos, como les digo, no solo con esta técnica nueva de disponer de nuestro programa, lo pueden hacer a lo largo de toda la semana. Nuestro programa actual en este momento está siendo grabado y va a ser estar disponible para todos ustedes a partir del lunes, como todos los programas. Hoy, si entran, van a poder escuchar, ya está grabado el programa de la semana pasada, o sea que todavía tienen tiempo de escuchar el programa de la semana pasada, bajarlo y llevárselo, escucharlo en el auto, donde quieran, a tener un pendrive, ¿no? O pueden escucharlo mañana mismo cuando preparen el shisha al mediodía, por ejemplo, ¿eh? Uh-huh. Nuestra intención es esa, de alcanzarles un momento ameno, relajado, un momento más tranquilo, más apacible para ustedes, ahí poder escuchar el programa sin problema de interferencias, como teníamos antes, ¿no? ¿Te acuerdas, Mirta? Es cierto. Con mucha gente en Media Capital que le costaba, pues teníamos la misma frecuencia, 89.3, compartida con otra emisora. Quería agregar algo. El colegio ISGEI, sea, San Gregorio Iluminador, tiene un ciclo de formación de docentes secundarios. Ajá. De la Universidad de Belgrano. Así que todos aquellos que quieran, y es gratuito, todos aquellos que quieran, a partir del mes de junio comienza, pueden comunicarse con el colegio, que eso está en Armenia 1366, y tranquilamente les pueden explicar. Son, creo que, dos cursos gratuitos, como lo dije antes. Uno está Aprender y Enseñar, teniendo en cuenta el potencial del cerebro, por el doctor Germán Marcos, y el siguiente es Introducción a la Enseñanza, por un profesional de la Escuela Argentina y un coach, que es el que también va a preparar. Así que esto lo manda la licenciada Moreno, así que todos aquellos que quieran, por favor, comuníquense con la institución, que tranquilamente se los puede inscribir. Bien. Ahora sí. Sí, estoy repasando, a ver si tengo material que nos mandó Andy Estepañán, que puntualmente nos manda casi mensualmente la agenda de la comunidad armenia. Tenemos programado, por supuesto, como todos los miércoles, ustedes saben, el Centro Cultural del Colegio Magisterista tiene actividades, es en Virrey del Pino 3511, con entrada libre ya hace varios años, no puedo contar ya, por suerte, son muchos años, está disponible para toda la comunidad no armenia, incluso la zona de Belgrano. El colegio tiene un centro cultural, y ustedes... acá tengo un evento designado, no está definido todavía, no está actualizado. Tenemos una actividad el sábado 20, que va a ser la semana que viene. La Comisión de Damas de AINTAP han programado un día de campo en Mercedes, en La Mariana. Qué lindo lugar. Sí, la verdad que, bueno, el costo acá nos dicen que son 350 pesos. Y le vamos a pasar un teléfono que es el 4552-1009 o 4521-3097. Sí, cualquier cosa se comunica con la gente de ITAP. El domingo 21, la semana que viene, la Santa Misa en Madaga en homenaje a las víctimas de abril 1915 en la parroquia armenia católica Nuestra Señora de Narek, en Charcas 3529, con entrada libre, por supuesto, no hay por qué aclarar. Quería leerles también un documento que nos llega desde la Comisión Nacional Armenia, a ver si lo encuentro. Sí, Argentina y Armenia, la AAA y Ararat, Ana y Adriana. Una sola letra en donde se esconden numerosos significados. En una sola película, la historia de dos vidas y de dos países. El próximo 24 de abril, en el marco de la conmemoración del 98º aniversario del genocidio armenio, se presentará el largometraje A, Diálogo sin Fronteras, dirigido por Ignacio Di Matia. El film narra el reencuentro que se produce entre dos mujeres luego de más de 20 años, momento en que compartieron el Colegio Armenio de Valentín Alsina. Las historias de Ana Arzumanyan y Adriana Kalechyan tomaron rumbos distintos. Hoy vuelven a cruzarse al emprender juntas un diálogo que recorre sus vidas y los hechos familiares e históricos que las rodearon y marcaron. El genocidio armenio, la identidad, la dictadura militar, sus relaciones con los otros. Los invitamos entonces a formar parte de este diálogo, nos dicen, el miércoles 24 de abril a las 20:30 horas en la sala Godard, Maipú 960, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aclaran que las localidades son limitadas y las reservas se pueden hacer a través de cineclubmonamour.com. Monamour con OU, ¿sí? Cineclubmonamour.com, todo junto. Cualquier cosa, bueno, se contactan con nosotros, hacemos puente y las contactamos a ellas, cualquier problema. Vamos ahora entonces a presentar, nos vamos aproximando lentamente en el calendario litúrgico armenio, a una de las fiestas más tradicionales armenias relacionadas mutuamente, íntimamente. A ver, Mirta, puede presentar. Bueno, ya pasamos el Zadik, las Pascuas, y se entra a partir de los 40 días, sí, se entra a partir de los 40 días el Hamparsum, claro. Diaren Hamparsum. Sí. Esta es la ascensión del Señor. Después de... Decime. Sí, no. Quería hacer pero podemos ponerle... Sí, vamos a ponerle mejor a... ¿Una introducción a esto? Que el clima como supo hacerlo en su momento Dikranian. Exacto. A través de su ópera Nush, ustedes recuerdan, especialmente los que peinamos canas, algunas que nos quedan, pero no los jóvenes, hacia quien está dedicado el programa, sí, Aldana, si nos están escuchando, las chicas de San Gregorio, incluso de París Cortegán, tus alumnos. Las del primer año también de San Gregorio, que estuvieron cantando Hamparsum y Aylá, así que aquí escuchen el original. Ahí está, chicos, este es el original interpretado en la ópera Nush, y después vamos así a ampliarlo, ¿sí, Mirta? Uh-huh. Bueno, por favor, vamos al tracote. Escuchamos Hamparsum y Aylá, lindo coro, lindo sonido, linda música. Chicas, ¿escucharon? Bueno, Hamparsum y Aylá, este es el original y me alegro que ustedes hayan aprendido a cantarlo. Bueno, después ponemos un poco más de sal y pimienta a esto. Ascensión del Señor, esto es Hamparsum Diaren. Después de su resurrección, Cristo permaneció 40 días en el mundo. Esto está escrito en Hechos 1:3. Y luego ascendió al cielo con su cuerpo resucitado y glorificado. Esta fiesta se celebra el 40º día de las Pascuas, un jueves, y es variable con un intervalo de 35 días entre el 30 de abril y 3 de junio. Parece que en la antigüedad la fiesta de Hamparsum, Ascensión, no representaba un gran valor por celebrarse en un día de semana, porque ni siquiera tiene Nahatonak, celebración de la víspera o prefiesta, pero durante la Edad Media tomó la forma de las principales fiestas dominicales. Los 10 días antes de Hamparsum, Ascensión y Hoquecalust, Pentecostés, aunque no son propiamente parte de la festividad de Ascensión, junto con los cánticos y salmos dedicados a la resurrección, tienen también otros dedicados a la Ascensión. Esto es parte. La semana que viene vamos a explicar más qué es el Hamparsum Don y qué es lo que las chicas y los chicos buscan ese día. Sí, vamos a ver si podemos hacer un contacto con Del Arnac. Del Arnac. Vos sabés que estoy leyendo acá también un escrito magistar, ¿no? de Del Arnac, porque estaban preparando la semana pasada un rico kebab y acá me dice, bueno, no es tan difícil prepararlo, vení que te enseñamos. Así que, como le pusimos acá, anúyanla. Volvemos a lo del Hamparsum. La semana que viene seguimos y explicamos por qué para los jóvenes es tan importante. Bueno, vamos entonces, Magalí, el tema 13, vamos a hacer un saltito, ¿sí? Bueno, estamos quedando sin tiempo, no me quiero dejar de leerles lo que les había prometido. Vamos al tema 13, ¿sí? Gerard Kushta. We'll be right back. Sí, el ensamble de Yogaquén, por supuesto, extraordinariamente bien interpretado y Aegan, Pulma Aegan, sí, amo Botofa de Cacán. Te voy a apelar a, antes que nos vayamos, quería leerle esta poesía de Mujer y Jean, de una música de fondo, sí, podés poner, ¿te acordás? Para amenizar un poquito esta gran obra, una de las poesías más celebradas de Bouchet y Jean, que nació en 1913. No tengo la fecha de fallecimiento, pero no fue hace muchos años. Había vivido en Lipaná, en Líbano. Fue prosista, fue un escritor en general. Participó en muchas publicaciones, digamos, en diarios, allá en, como activo escritor allá en Líbano, ¿sí? Nuestra segunda Armenia. Esta poesía se llama Haile Jun y resumen de alguna forma el valor que tiene para nosotros, para los armenios, el idioma armenio. Dice así: Haile Jun, Haile Jun, dunne hayun, asharis chorza kerun, ulkomatne amen hay, y prev dander harazat, gstanas ser usenund. Sertih bart sanzutyun, yev poranen upuken, hon gmnam misht azat. Kani tarer, yev kani jardarabet hanjarner, ashkadetsan, anordal vehutyun, ker uberjang. Kani kerchuk pamvorner, dagnetsan div ukisher, voronk tagvazen hima, moratsutyan mutindak. Mshtanorok, Mist hin an gtebe taretar. Ijrakter mist luis. Irojahin hurra var. Pariknerovan spar. Litsun amparn umaran. Honem yain vorgernakat nel. Amen hai gergin. Khajamujin mech odar. Gorsensutsats irhokin. Antialnan hun. Yevnergan. Nuinisk Matina Bacán. Con qué sencillez, ¿no, Mirta? Y tanta profundidad al mismo tiempo pudo describir lo que significa para los armenios, para la armenidad en general, los armenios, idiomas armenios. Yo incluiría el grapar incluso, ¿no? Porque la liturgia, al decir de todos los católicos, tiene una poesía, un sabor que es imposible alterar. Muchos armenios han querido cambiarlo, ¿no? Aludiendo que muchos armenios no entienden la misa, ¿no? Y Karekin, cuando vino la última vez, aclaró a los jóvenes, me acuerdo, allá en Parecortán, se les solicitó, digamos, humildemente, si había posibilidad de cambiar a nuestro armenio actual, sí. Sea el Ademelajeren o Ademelajeren, pero de que sea accesible. Pero de hecho, sería un pecado gravísimo, porque la liturgia nuestra, todos nuestros yaraganes, toda nuestra. La misa está hecha, está compuesta, no solo la música, sino lo escrito tiene una sonoridad, una poesía que vale la pena de incluso ser leída individualmente, ¿no? Sí, yo acá justo estás leyendo y me vino a la memoria mi querido maestro en mi secundario, parte de mi secundario, a Barón Hajian. Y entrando aquí, mientras miro información de las que nos van enviando en Facebook, está justo su hijo, Abedis Hajian, a quien le estoy mandando que nos mire, que nos escuche por radio, desde los Estados Unidos. Así que un beso muy grande, Sireli Abo, que sí, Hacho Gutiun, Shach Noragale, Polor Salab Sangum Tuneru Tamar, y Buraje Bor. Kamas kamas karnan kmater manal yev pare gamanal ISPC ais michotsov vasta hem vor shudo bidigarenank hedet khosin yev tun horot khoskera ichpes shadera hima gaspasen lasel yech lesetin jamanagin konem ku tsaynet lesen ichpes shat paner glesen ku mamait tranenche kezi hampurner yev hachogutyun arayshen. Bueno, estoy repasando nuestra página Facebook, ustedes pueden entrar y encontrar muchísimo material que acá, por supuesto, en la radio no podemos emitir, son videos, imágenes de todo tipo, muy, muy valiosas a nuestro criterio. Te hemos subido un video que es integralmente la película completa, subtitulada en español, que es Encuentros con Hombres Notables. ¿Sí? Gurdjieff es un armenio para muchos desconocido, enigmático, genial. Y le hemos presentado la, la vida tal como lo contó él mismo en una de sus obras. Se llama Encuentros con Hombres Notables. Él arranca, digamos, la película cuando ella adolescente, ¿sí? Un encuentro con distintos ayugs. Y uno de los audios que vamos a pasar la semana que viene, hoy no llegamos, que es Yarad Alián, ¿sí? Que han tomado un audio de una persona, Yarad Alián, eso lo cantó muchas décadas después, sí, pero exacto. Que está ocurriendo en la película se supone que ocurrió a fines del siglo XIX, cuando Yarad Alián todavía no había nacido. Pero de hecho vale la pena porque está basada en la primera parte de la vida de Gurdjieff que transcurrió en Cáucaso. Ustedes recuerdan, había nacido en la que es Gumiria actual, en la Alexandropol en ese momento. Y es una película de casi una hora 40 minutos. Está íntegra, la pueden ver directamente en nuestro blog. Tengo otro video de Seda Aida Yarad Aznavour. Vamos a crear el clima para recibirlo y bueno, este tema que pasamos, el video también está presente en nuestro sitio Facebook, al que invitamos a visitar frecuentemente. Nos quedó pendiente, sí, la sección infantil. La sección infantil, sí. Así que para la próxima, el día sábado, Dios mediante, ya estaremos con alguna hekiat, algún cuento de nuestros famosos escritores armenios para los infantes. Bueno, amigos, nos tenemos que retirar. Ya culminó nuestro programa, ya nuestro número 188, ¿sí? Es también un lugar en el mundo. Nos encontramos la semana que viene puntualmente en esta casa, que la casa ya hace un año que nos cobija. Sí, también Mirta nos está mostrando. Sí, un saludo a Bedisa Jan. Si nos estás escuchando. Ya nos está escuchando, ¿sí? Me acaba de escribir. Esperamos poder contactarte un día y charlar con vos. Bueno, Siri Ayangisert, Minch Hachota Tibum. Y el coquín doneng para doneng merhai bochakuito y perir reveli y ocho incani reveli a vesta que tener un necayuchamp. Y el mismo ornak, mermairenin, unchetsenelu, cortas de lu, amenaden, amendeur gornak. Vela chapajas, hayajos, cam, papacanachap chukitso, irajaneru, badanir ruhet, urajutiapu, habartuchap, bailenk merhayuchuna, achuchun, ses polorit, tsesuchun. Y excusem a Belzenel, por Ice Facebook in Michigan, Cristian Torosian, Abedis Hajian, Arsen Bahan, Ana Garzoyan, Borjaya Sanene, Marine Petrosian, Borjaya Sanene, Yerchuhi, Rosita Yusufian, Argentinen, Mabel Rodríguez, Argentinen, Yev Hajian Eli, Polorin, Shat Parevner, Shunar Galutium, Keretzik Koskerunamar, Yev Inchpes, Engeresesav, Michev Hachor Datibun, Cedesutium Polorit. Nos vamos entonces con Ask Parabans de Arroba Payanian. Una hermoso. Extraordinaria interpretación, tal como debería sonar siempre.